todos estos, todos milagros, si quieres acercarnos, ya sabes lo que pasó, pero que normalmente no presenta, porque hay gente que pasa todos los visitantes, que pasan unos con mayores dudas, otros con menos, pero la verdad es que al final, el tiempo, que pasa el tiempo por el efecto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, y buenas tardes. Thank you. Thank you. Thank you.